sicuteran in principio nunc in semper, et in saecula saeculorum. Amen. Statuite Dominus testamentum pacis, et principem fece teum, ut sili sacerdoti regnatis in aeternum. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus ibi propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rei Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite, Jesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, succi per de peccatione nostra, qui sedes ad estram, Patris, miserere nobis, conan tu solus santus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Jesu Christe, cum Santo Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus obiscum, lascun Spiritu Tuo, oremus. Laquosimus omnipotens Deus, ut veati Laurentiis, confessoris Tui atque pontifices veneranda, solennitas et devotione nobis auget et salutem. Per Dominum nostrum Iesu Christo, Filium Tuum, qui tecum et vitre in nomine de Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas. Para la libertad nos libertó Cristo. Manteneos pues firmes y no os sometáis de nuevo al yugo de la esclavitud. Mirad, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, Cristo de nada os aprovechará. Y testifico de nuevo a todo hombre que se circuncida, que queda obligado a practicar toda la ley. Rompisteis con Cristo cuanto os justificáis dentro de la ley. Caísteis desgajados de la gracia, que nosotros, por el Espíritu, en virtud de la fe, aguardamos la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión tiene eficacia alguna, ni la incircuncisión, sino la fe que actúa por la caridad. Corríais bien, ¿quién os atajó los pasos para no obedecer a la verdad? Tal persuasión no viene del que os llama. Poca levadura fermenta toda la mesa. Yo confío de vosotros en el Señor, que no otra cosa pensaréis, y ese que os alborota llevará su condenación, quienquiera que sea. Y en cuanto a mí, hermanos, si predico todavía la circuncisión, porque soy todavía perseguido, con que se ha anulado el escándalo de la cruz, ojalá que acaben por mutilarse esos que os revuelven. Palabra de Dios. Ecce sacerdos magnus, qui in diebus suis placuti Deo, non es inventus similis illi, qui conservaret legem excelsis. Alleluia, alleluia, tu es sacerdos in aeternum, secundum ordine Melchisedec. Alleluia. Munda cor meon ac laiva mea omnipotens Deus, quella via Isaia profeta calculo mundasti ignito, et ame tua grata miserazione dignare mundare, un santo evangelium tuum digne vale annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iubi Domine, benedicere, Domine sit in corde meo in lavis meis, ut dignet competentra nuncere evangelium sum. Amen. Lettura del Santo Evangelio según San Lucas.

Veni sanctificator omnipotens eterna Deus, et benedicat sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas, circundavo altare tuum, Domine, ut adeam vocem laudes, et in universa meravilia tua. Domine, dilexit corum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea, et cum viri sanguinem vitam meam. In corum mandibus iniquitatis sum, destra irrompe peta esse munedibus. E quo aut in innocentia mea ingressus sum, redime me et in miserere meis. Pes meus es et in dilecto, in ecclesias benedicante in Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Suscipe, Santa Trinitas, sacro oblationem, quantibi offerimus, o memoriam passionis, o resurrectionis, et ascensionis Jesu Christi, Domine nostri, et in urem Beate Maria Semper Virginis, et Beate Johannes Baptisti, et Santorum Apostolorum Petri et Pauli, et Istorum Tetonium Santorum, utilis proficiat honorem, unove Satana salutem, et illi pro nobis fin tetri redinetur in celis, quare memoriam agimus in terris. Perunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum vestrum sacrificium acceptabile fia potium Patre omnipotente. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, at laudat et gloria nomine suis, ad utilae conoscere tuis ecclesiae, sui sancti. Amen. Sancti tui quaesumus, Domine, nos ubique letificent, ut ut un eurum meritam recolimus, patrocinia ascensiamus, per minu nostru Jesu Christo, Filium Tum, qui te convivit in arte Spiritus Sancti Deus per omnia saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, surrisum corda, avemus ad Dominum, rasagamus in Domino Deo nostro, degno de justum es. Vere digno Iusus nesse cune salutare nos tibi sempre tubique gratias agere, Domine Sancte Pater omnipotens aeterna Deus, qui cum unito Filio Tuo et Spiritus Sancto unus es Deus, unus es Dominus, non in unio singularitate personae, sed in unio unitate substantiae, quod enire tua gloria revelante te, credimus hoc de Filio Tuo de Spiritus Sancto, sine differentia discretione sentimus, in confessione vera sempiterne qualitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate retor qualitas, quam laudat angeli ad quarcangeli, cherubim quoque serafim qui noces acclamare quotidie, una voce dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenissimum cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas et perdona, et munera ex sancta sacrificia elevata. In primis quae tibi offerimus pro Ecclesia tua Santa Cattolica, quam pacificare custodire, adunare o regere digneris tot oro veterarum. Una cum famulo tu, Papa nostro, Benedetto XVI, in Ecclesia nostro, et omnibus ortodoxis ad cattolici, et apostolici fide cultoribus, memento Domine famulorum famorumque tuarum. In ogni circunstanzium corum tibi fieris conditaes et nota devotio, procibus tibi offerimus vel qui tibi offerunt, o sacrificium laudes prosesuisque omnibus, por remissionem animarum suarum, por spe salutis et incommodalitate suae, tibi credunt bota sua eterno Deo vivo et vero. Communicantes in memoriam venerantes, in primis gloria semper Virginis Mariae, genitrices Dei, Domine nostri Gesù Christi, sete patrona apostolica martirum tuorum, petis Pauli Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simoni, Settadei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Laurensi, Crisogoni, Ioannis, et Pauli, Cosme, et Damiani, et Onium Santorum tuorum, quorum meritis precipue concedas, ut in omnibus protectionis tuum in amore auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Accedetur, oblationem servitutis in nostri, sed et cunte familiae tue quaesimus in Domine, o placatus accipias, diesque nostus in tua pace disponas, asque af aeterna da nazione nos eribi, et in electorum tuorum iuvias Graeque numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quaesimus benedictam, ascritam, oratam, irrationabile, acceptablemque facile tinieris, un novis corpus et sanguinis via dilettissimi fili tui, Domine nostri Gesu Christi, qui, prite quam pateretur, accepi panen in santas ac ambinables manus suas, et levatis oculis in cielo a te Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias agens benedixit, foredit, dedicque discipulis suis dicens, accipite, e manducate soc omnes, hoc es in corpus meum. Simili modo posco ancenatum es, accipes et un precarum calicem in santas ac imperables manus suas, identivi gratias agens benedixit, dedicque discipulis suis dicens, accipite, et vivite seo omnes. Vic es in calis sanguinis mei, nove deteni testamenti mysterium fide, qui pro vobis et per multis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tu cusquem feceritis in ma memoriam facetis. Undes memores Domine nostri tuis et plus tua santa Iusi Christi fili tui, Domine nostri tambiate passionis, nec no, et at inferis resurrectionis, sed et in cielo solius ascensionis, offerimus plicare majestatis tue, de tuis onis sacratis, hostiam puran, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supa que papixu axilen ovulto res picere dinieris, et accepta vere, et sicut accepta vere dinatus es, munera puritu justi abel, et sacrificium patriarca nostri abrae, et cultivi autili sumus sacerdus tuus Melchisedec, santus sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus omnipotens Deus, iubec per ferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco is ac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omne benedictionem celesti, et gratia repleamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam Domine famulorum famorumque tuarum, qui nos peceserum cum signo fide, et in dormium in sonno pacis. Isis in Domine et omnibus in Christo cocentibus locum refrigeri, luces et pacis, ut in tua te precamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, temudite de miseracionem torne sperantibus, parte noalicoan, et te retornare dinieris, con tuis santis apostoles et martiribus, con Ioannes, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felitate Perpetua, Agata, Luce, Agnete, Cecilia, Anastasia, Tonibus, Santis, Tuis, Intercurronos, Consortium, Onestimator, Meriti, Set Veni, Cosmos, Lerito, Dasmite, Per Christum, Dominum Nostrum, Perque Omnia, Domine, Semper, Bona, Creas,